Carta poder sobre su cariño, y si no sabe firmar, pues con el dedo gordo de la mano derecha. Si quieres que te quiera con todo mi querer, firma un papel en blanco como carta poder, para poder decir a todos mis amigos que esos ojitos negros no más pa' mí han de ser, no más pa' mí has de ser. Quieres que te quiera con todo mi querer, firma un papel en blanco como carta poder, para poder tener no más pa' mí no más tu cara tan bonita. Y todo lo demás, anímate y verás. Quiero tus promesas así en forma verbal, firma un papel en blanco, ya ves que soy formal. Si no sabes firmar tu huella digital, en un papel en blanco la puedes estampar. A mí no te me vas. Si quieres que te quiera con todo mi querer, firma un papel en blanco como carta poder, para poder tener no más pa' mí no más tu cara tan bonita.